refresh, tu refresh. Tu refresh, tu refresh. Tu refresh, tu refresh. Tu refresh, tu refresh. Mira esa pibita que quiere un pibe bueno. Pretende que la cuide, la valore y la respete. Déjate de joder, en Facebook eso no existe. Los pibes solo quieren que entregues lo que prometiste. Pedís que te agreguen y nunca aceptás. Basurías a los pibes que te quieren agregar. Te dan los MG y vos te haces la otra. Pasaste de los 100 y ya te haces la potra. No te hagas de rogar si vos misma lo pedís. No los trates de papero que te van a sacudir. Clavas lo visto, que tan diva te sentís. Guacha, acordate que no sos modelo ni acá. Mil fotos pareces estrella porno. Pedís un novio fiel, compañero. Atento y que te sepa escuchar. Y vos no te das cuenta que con la imagen que das, los pibes solo te quieren garchar. MG, MG, te la voy a reponer. MG, MG, te la voy a reponer. Mira esa pibita que quiere un pibe bueno. Pretende que la cuide, la valore y la respete. Déjate de joder, en Facebook eso no existe. Los pibes solo quieren que entregues lo que prometiste. Pedís que te agreguen y nunca aceptás. Basurías a los pibes que te quieren agregar. Te dan los MG y vos te haces la otra. Pasaste de los 100 y ya te haces la potra. No te hagas de rogar si vos misma lo pedís. No los trates de papero que te van a sacudir. Clavas lo visto, que tan diva te sentís. Guacha, acordate que no sos modelo ni acá. Mil fotos pareces estrella porno. Pedís un novio fiel, compañero. Atento y que te sepa escuchar. Y vos no te das cuenta que con la imagen que das, los pibes solo te quieren garchar. MG, MG, te la voy a reponer.